Hola, soy Valle Checopar y a partir de ahora soy el ángel de la medianoche. Te pone así, te trata mal, te da placer, te hace alucinar cuando mira, cuando abraza, cuando toca. Buenas noches, Argentina, buenas noches, país. Buenas noches, América Latina. Buenas noches, New York, San Fernando de California. Buenas noches, Miami. Buenas noches. ¿Qué haces, Anita? ¿Cómo andás? ¿Cómo estás, Javi? Bien, gracias, Florencio Randazzo. Mejor que decir, es el libro de Florencio Randazzo. No, hermano, me hubiera encantado que me lo dedique. Que ponga de un K, un anti-K, o un no K, o a un hombre que está en las antípodas, le mando el libro. Porque yo a Randazzo lo respeto mucho, me gusta cómo habla Randazzo. A mí me gusta, hay tipo de... Porque, aunque yo no soy K, realmente, que todo el mundo sabe que, lamentablemente, con todo el dolor del alma, porque podría estar en algún programa de Canal 7 ganando muchísima guita, pero no. No soy K, nunca soy del gobierno de turno, nunca. Es más, yo soy radical, mañana gano los radicales y me voy a la vereda de enfrente. De hecho, todos acuerdan la historia mía con De la Rúa. Pero me gusta cómo habla Florencio Randazzo, tiene su estilo, me gusta, muy vivo, muy inteligente para contestar. Después lo voy a leer, Florencio Randazzo. Muchas gracias por el libro. Mejor que decir, cómprelo, y bueno, es bueno, hay que opinar leyendo. Si no, si usted no lee, no puede opinar. ¿Qué te iba a decir? Algo te iba a contar, Anita. Dame los teléfonos. 4535-2700 y 4535-2710. Ayer se lucieron, Gervasi, hicieron lindo programa la noche con todas las estupideces juntas. Juntaron, Gervasi, te estoy hablando. Se lucieron anoche, trajeron la vieja. No te rías. No, hoy ya me llamaron para decirme qué pasó. Un desastre. Bueno, está bien. Es responsabilidad de ustedes la noche. Anita, ¿viste los teléfonos? Sí. De nuevo, por favor. 4535-2700 y 4535-2710. Muy bien. Yo hoy pensaba, ¿no? Trajimos muy buena música. Muy bien, negro. Trajimos muy buena música. Que hoy voy a pasar. Yo recordaba, porque mucha gente cuando yo me vine a la noche, me decía, o me dice, todavía alguno me dice, claro que a uno le da una cosa, ¿no? Cuando te dicen, te acostumbrado 10 años al mediodía, dice, ¡ching! ¿En qué radio estás ahora? Seguimos estando en Radio 10. Es otro público. De hecho, funcionan muy bien los teatros a la noche, o sea, estamos bien. Muy bien, muy contento, cada vez más contento con este programa. Pero yo también pensaba, con Puente Pistarini, mi amigo, y que históricamente las siete lunas de Crandall, Modar en la noche de Modar, Nucha Mengual, Fito Salinas, Pedro Aníbal Mancilla, y el mismo Dolina, y de la historia de la radio, este horario fue el que marcó un hito. O sea que, a veces ese es el tema de algunos auspiciantes que le dicen, ¿a qué hora estás? A la noche, no, yo a la noche, la verdad. ¿Y por qué no? Si a la noche hay un público maravilloso que estudia, que trabaja, es el público consumidor, realmente. La diferencia es que de día son oyentes y de noche son escuchantes. Entonces, yo estaba pensando en hoy, todo el día, digo, pero puta, ¿por qué la gente no termina de comprender que la radio es la noche? De día son los informativos, los programas, espectáculos, el ruido, el bochinche, pero la radio es de noche, donde vos tenés que desplegar todas tus actitudes de mago, es a la noche, donde vos tenés que abrirle los ojos con los deditos a la gente para que no lo cierre, es a la noche. Así que, y además lo que me está gustando de la noche es que se pueden decir tantas cosas sin necesidad de decir tantas otras, ¿no? O sea, vos fíjate una cosa. Vos de día tenés para que te cuenten la actualidad, los noticieros y lo que va sucediendo. Y en la noche directamente tenés la sugerencia para contar lo que está pasando. Y no es lo mismo lo que va sucediendo que lo que está pasando. Y esto es muy interesante. Lo que está sucediendo son las noticias, la vorágine, el vértigo. Y lo que está pasando es cuando el niato te dice... Bueno, y ahora estás vos con todo esto en las manos, decime cómo te sentís. Y voy a ir a la diferencia, ¿no? A vos te suceden un montón de cosas en la vida, pero vas al psicólogo y le contás lo que te pasa. Esa es la diferencia del horario nocturno. Nosotros hablamos de lo que nos pasa y los demás te cuentan lo que sucede. Anótamelo porque es muy inteligente lo que acabo de decir. Y yo a veces me salen y no me doy cuenta y me dicen, me van. Dictame. ¿A veces? A veces. No, por tacha. Durante el día te cuenta lo que nos pasa. Sí. Lo que sucede, perdón. Y a la noche. Sí. Te preguntamos qué te pasa. Qué es diferente. Entonces, es así. El día la radio tenés encendida, vas en el auto. Y a la noche es cuando el niato te hace la terapia. Y yo la vez pasada, cuando me fui de acá, tenía enganchada una radio zonal. Viste que cada vez que llevas el auto al mecánico, te hace mierda la radio. Porque empiezan, si por ejemplo, si es un chapista, pone cumbia. Si es un electricista, te manda una FM zonal. Los electricistas de radio escuchan la FM zonal, porque auspician. Viste que dice, si su radio no le alcanza, Tito, la pone en la balanza, ¿viste? Entonces, ellos escuchan, entonces te la dejan enganchada con la memoria en una radio de mierda que vos por ahí salís y decís al rato, porque viste que vos encendés la radio y no te das cuenta de lo que estás escuchando. Esa es otra cosa que me doy cuenta. Viste que te pasa que encendés la radio, chicos, no jueguen porque estoy haciendo radio. Viste que encendés la radio y al rato te enterás qué radio es. Por ahí te pasaste 60 kilómetros escuchando una música diciendo, y Lani no habla. Y al rato te dice, estás escuchando FM Maquinista Sabio. Dice, ¿qué mierda es esto? ¿Quién me puso? Y enseguida dejás el volante, no miras para adelante y empezás a tocar todas las perillas para tratar de sacar eso urgente como si fuera un maleficio. Es así, es increíble la sensación que uno siente cuando te cambian la radio sin preguntarte, ¿no? Es como una violación al oído. Entonces, quería, ¿por qué llegué hasta acá yo? No sé, me pongo estas noches, yo tengo ganas de hablar esta noche, entonces, bueno, tenía ganas de hablar de la radio y de la noche. Y hablando de esos temas con Puente Pitarini, que es un tipo que el día que pueda pagarle el sueldo, me encantaría tenerlo de productor. Pues es un tipo con una habilidad y una cabeza, y él sabe investigar y es inteligente, muy inteligente. Es que venías hablando de la noche, de lo importante que era estar escuchando radio de noche. Hablábamos de esto con Pepe Pitarini y le decía, Puente Pitarini, y le decía que la cosa, ¿no? De que la historia de la radio se escribió de noche. Entonces yo me acordaba cuando me acostaba entre mi mamá y mi papá, que era chiquitita, tenía 4 o 5 años, y ellos escuchaban la familia Rinsoberbia, ¿no? Y a la noche preguntas y respuestas, en una vieja radio Ranser verde agua que decoraba la mesa de noche de mi viejo. Y yo me acuerdo que en la penumbra de la noche, cuando se apagaba el velador de mi mamá, que antes se usaba el velador, con una tulipita toda agujereadita, con agujeritos redondos perfectos que mandaban esa luz sobre las paredes, pintadas de color durazno, yo escuchaba esas voces de la radio, de la noche. Y que era muy distinto mi día con la radio a mi noche con la radio. Porque era lo que había. Y me acuerdo siempre que uno dice, ¿cuándo empezó, mi amor? Porque yo nunca soñé con hacer radio. La verdad, nunca soñé. No creo que ni Adán soñó que yo iba a hacer radio. Yo, claro, pero siempre estuve ligado a la radio. De hecho, mirá vos la historia. Yo, esto te juro por nadie, te juro. Créanme en mi palabra porque yo no miento. No tengo doble cara. La radio estuvo ligada a mi vida siempre. Y que yo no me di cuenta. Desde mis largas tardes de cama, con mis ataques bronquiales y todas estas cosas, en mi infancia, hasta los 12 años cuando mi vieja de golpe me regaló una radio portátil que llevaba como 16 pilas grandes, que era de las primeras que venían tapizada como en cuero de lagarto, color verde horrible, que se abría una tapa de cartón prensado atrás y se ponían las pilas, y que me acuerdo que como el año anterior me había regalado un par de patines que yo había disfrutado mucho, marca Alcón, yo patinaba muy bien, entonces disfruté mucho ese regalo de los patines, me encantaba. Al otro año sentí pesado el regalo y dije, bueno, evidentemente deben ser los de las botas que yo quería. Y cuando abrí la caja y me encontré con una radio, mamá me estaba espiando y yo me senté en el dintel de la escalera y mamá me decía, ¿por qué pusiste esa cara de asco? Y le digo, no, me encantó, me encantó. Y pobre, para no ofenderla, me empecé a pasar la vida en el mismo dintel de la escalera escuchando radio permanentemente. Pero a la fuerza, para que ella me vea que yo escuchaba radio. Encendía la radio y me quedaba escuchando radio para que... Y la ponía fuerte para que ella diga, muy bien, está disfrutando el regalo. Pero yo estaba muy aburrido. Y la odiaba, y ponía cualquier cosa y la escuchaba como para que ella diga. Pero siempre la radio fue una... Y me acuerdo que cuando mi tío Armando, que era solterón y vivía en casa, que tenía su habitación, que era una biblioteca, tenía una radio capilla. Yo... había inventado algo con la antena de onda corta y la con un paraguas viejo había hecho una como una telaraña de hilos de cobre y enganchaba onda corta a lugares increíbles y escuchaba hablar a un japonés o un chino, o a lo mejor era un puertorriqueño, pero en mi infancia yo pensaba que era un chino, un japonés, no sé quién era que hablaba, tampoco sé qué decía. Entonces una vez el Gordo Pupo, que tenía un equipo Ranser muy grande de radio, era un tocadisco con radio y todo al pie, enganchó a Alemania y me hacía escuchar la Deutsche Welle. Y yo no podíamos creer que de esa caja de mierda salieran semejante cantidad de lugares en el mundo. No tenía como entrada buena. Y ahí se me empezó a meter, a lo mejor, indirectamente, porque yo nunca pensé que iba a estar delante de un micrófono de radio, siempre pensé que iba a ser un mero oyente o escuchante. Pero me di cuenta, analizándome hoy, que yo estoy muy ligado a la radio mucho más, porque a veces uno dice, ¿qué hago yo bailando? Es que toda la vida bailaste y no te diste cuenta que estabas bailando. Lo que hago yo haciendo radio es que yo hice radio toda la vida. Porque a veces hasta sin micrófonos y estos mismos programas cuando había uno o dos que me escuchaban, ¿no? Que la magia. Y entonces me puse a hacer un raconto y sí, escuché mucho radio. Escuchaba a Corbacho y La Gallina Verde y a Mario Sánchez. Y me di cuenta que era un gran consumidor de radio y lo negué toda la vida porque me decían, ¿escuchás radio? No, jamás. Sí, escucho radio y muchísima radio. Lo que no escucho en muchas radios es cuando hablan porque me molesta. En la radio, a veces cuando algunos tipos hablan, la arruinan. A mí me gusta mucho Lani Hanglin por eso, ¿no? Porque me da los tiempos para poder comprender las cosas que dice. Y me gusta Dolina también porque me habla. Y porque me da los tiempos. Y me gusta Guerrero Martinez. Pero me gusta cuando me dicen pelotudes, ¿viste? Cuando empiezan a hablar de política, ni con ministros, ni con diputados, ni con senadores, ni con artistas, a contar lo mismo y a sobarle el nabo. Porque a mí, sinceramente, me parece que hay que hacerlo, pobre, ¿no? Porque los que hacen radio de día tienen la obligación de hacer eso, porque eso es la radio de día. Y la verdad es que los comprendo y los justifico honrosamente todo lo que hacen. Y que si todos los programas fueran como el de Hanglin, no sé si aguantaría el rating, porque a veces la gente también quiere escuchar qué pasa, no solamente divertirse. Pero qué lindo que es cuando la radio se hace desde el amor de hablar, desde el amor a la palabra. Y uno, por eso se llaman repetidoras a veces, porque uno vive repitiendo lo mismo que escuchó en el programa de su infancia. Uno va generando estilos. Y qué lindo que es cuando haces radio, no para ganar plata ni para hacerte rico, sino por el amor de la palabra. Porque uno, si quiere ganar plata, hace 6 meses de televisión y puede estar 2 años sin laburar. Pero radio tiene que laburar todos los meses, porque si vos te vas de la radio hoy, el mes que viene estás vendiendo ollas Marmicop. Entonces, quería decirles esto en esta introducción que no pensaba hacer. que lo magnífico que es la noche en la radio, el prejuicio que se generó, y pregunto también qué fue lo que hizo que se muera la noche de la radio, que ahora está resucitando. Creo que fue que quede un solo hombre haciendo radio, imbatible, un hombre con mucho talento, que se quedó con la bandera de la radio, dándose cuenta, negro, Dolina, dándose cuenta que no era un género menor la noche, que la noche no era un castigo de Siberia, que la noche no era para los que no saben hacer radio o para los que no pueden hacer periodismo. El negro se quedó durante 30 años con la bandera, sosteniendo el espacio, diciendo: hay un montón de gente inteligente la noche que escucha radio y hay que hacer radio para ellos. Y después vengo y levanto la antorcha yo y sigo y compito con él y empezamos a dignificar esta franja y obligar a un montón que venían haciendo radio estupidez, radio pasatista, radio sobona para las viejas pastilladas, radio fácil, obligarlos a por lo menos que le pase un libro por las manos, o obligarlos y decirles que hacer radio no es alcahuetear con las mismas 40 mirtitas que te llaman a la noche, sino que es conquistar gente inteligente que compita con vos. Y para competir con inteligentes tenés que ser inteligente, y si no sos inteligente no te podés sentar delante de un micrófono, por lo menos por la noche. Porque de día hasta podés llegar a tener un panel que te ayuda, pero cuando tomás la responsabilidad de agarrar un micrófono solo, tenés que tener un intelecto que esté a la altura de las circunstancias, porque acá no se hace radio para jugar, se hace radio para competir, porque del otro lado lo tengo a Dolina. Porque hay gente que piensa, que categoriza la noche, como en aquellas épocas de Modal en la Noche, de Thompson y Williams, y de tantos programas que marcaron la historia de esta bendita radio, este bendito medio de comunicación, de esta bendita catarsis cotidiana que me permite que yo no esté loco. Poneme el tema de Aznavour, Silvina, por favor, y esta noche recuerdo, porque una vez existió gente, una vez empezó esta radio, una vez estábamos llenos de gente que amaba el medio, con mucho talento, y que éramos compañeros todos, y que tirábamos para adelante para llegar a ser lo que hoy es Radio 10. Y ella nos sigue protegiendo desde algún lugar. Hoy hace 8 años que falleció María Muñoz. Así que este monólogo de entrada te lo dedico a vos, María. She may be the face I can't forget, the trace of pleasure or regret, maybe my treasure or the price I have to pay. She may be the song the summer sings, maybe the chill the autumn brings, maybe 100 different things within the measure of a day. She may be the beauty or the beast, maybe the famine or the feast, may turn each day into a heaven or a hell. She may be the mirror Llámalo a Babi. 4535-2700. Dame los teléfonos, Anita, por favor. 4535-2700 y 4535-2710. Acá hay mensaje de texto. La palabra Babi hace un espacio, pone su mensaje y lo manda al 10011. Babi, espacio, mensaje al 10011. Acabo de saber que me trajo Silvina un informe que yo sí. No termino de entender, la verdad. Te digo, no termino de entender que dice los pros y los contras de tener una socia para la cama, una amiga con derecho a roce. Que es tener una mujer, un tipo, ¿viste? Que se llaman cada tanto y se acuestan cuando tienen ganas. Che, vamos a la cama hoy. Dale, vamos. A mí, me encanta la idea, pero no la comprendo de tener. Porque dice, puedes tener un montón de sexo cuando tienes una socia para la cama, puedes tener sexo cualquier día que quieras. Muchos no se acuestan con su pareja tan seguido como lo hacen con sus socias. Lo que sucede es que acá no explica una cosa, por eso yo estoy analizando. ¿Pero por qué se le llama socia? No, lo que no se explica es que cuando vos tenés sexo, cuando querés con una mujer, después de un mes ya se te cuelga y te empieza a echar las pelotas, te dice, ¿pero qué es esto? Hay sentimiento, ¿entendés? Entonces ya deja de ser esa cosa de hippie, de acostarse libremente con la persona que te guste, para pasar, porque enseguida se cuelga el sentimiento, por lo menos creo que la gente siempre un poco de sentimiento hay, si no... No sé, digo, la práctica perfecciona y las socias pueden ser como un personal trainer. Dice, tal vez sos una muy buena amante, pero una socia sigue siendo una amiga. Para preguntarle con qué se siente mejor. Yo creo que la mujer, cuando se acuesta con un hombre así, de esta forma, finge que no le importa que es una amiga, pero en el fondo siempre está tratando de hacerlo mejor que el resto de las mujeres para que vos te quedes con ella. Yo creo esto es lo que desbarata esta idea, ¿no? No, pero sigue. Yo tengo un maestro que es Chiche Helbrun, hoy lo vi, el lapidario, él vio la fincheliné que está la gente besándose con el flaco, dijo, esta pareja ya fracasó porque el tipo se limpia los labios. Me encanta. ¿Sabes que el pibe este me hace acordar a alguien? Le veo la cara parecida a alguien, no sé quién es. ¿A quién? No me acuerdo, pero tengo una que es una cara familiar. Este pibe lo conozco de algún lado, lo he visto mucho. No sé si a él, pero es parecido a alguien, no sé. No sé, fui amigo de alguno de la familia. Las socias pueden ser como un personal trainer, tal vez sos muy buen amante, pero una socia sigue siendo una amiga. Puedes preguntarle con qué se siente mejor, qué le gusta, qué puedes hacer mejor. Es un entretenimiento el sexo. Eso puede pero que es súper hablado, haceme esto que me gusta. Sí, es lindo, Anita, es un ideal. El ideal del sexo es eso, un entrenamiento, decir, che, ¿por qué no haces una partusa? Con tu mujer tenés que explicarle, no disfrutes con el otro. Ahora vamos después a la noticia. Pero tenés que tener una mente súper abierta. Y tenés que ser inteligente como yo. Un boludo como estos dos. presentalos, por favor, sí. Porque están celosos. Sí, el señor Carlos Dandres y Federico Sanabria en las noticias. ¡Que cumpleaños, Dandres! ¡Feliz cumpleaños! Gracias, ¡Ayer, hoy! ¡Ayer, Dandres! Yo me acordé. Sí. Habla con Babi. 4535-2700. Sí, buenas noches. Buenas noches. Sí, ¿quién habla? Patricia. ¿De dónde? De Yorquija. Bueno, contame. Mira, hoy yo te escucho desde hace años y nunca te hubiera llamado si no hubieras tocado un tema tan importante y tan caro a mis sentimientos como es la radio de noche. Ajá. Yo quiero contarte la importancia que tiene la radio a la noche. A mí me pasó lo mismo que a vos. Mi papá me regaló una radio cuando yo era chiquita y ahí aprendí a conocer otro mundo. Mi papá tuvo la desgracia de enfermarse cuando yo tenía 19 años y durante 18 años estuvo enfermo del de cáncer. Bueno, no. Te explico. Sí. ¿Cómo hago radio yo? Termino de discutir eso con Gervasi. Yo hago radio vida. Claro. No hago radio cáncer, radio tuberculosis, radio enfermedad. La radio es vida, pero no es enfermedad. La compañía, sí, me imagino. ¿Qué hace una radio a la noche? Por supuesto, te mando un beso grande, adiós. Chao. Anita, léeme mensaje de texto. Con la palabra Babi, espacio, mensaje al 10011, dice de San Pedro, Noemí y Eduardo. Muy bueno, como siempre, el programa, Babi. Te estamos escuchando de San Pedro. Gracias por recordar a María. Besos, luz. Y le manda muchos besos a su familia. Muchas gracias. Qué grande, Babi, qué linda es la radio con vos. A veces me dejás sin palabra, ídolo. Rafa de Chipoleti. Muchas gracias. La radio a la noche es la magia de las palabras y los pensamientos. Bravo, bravo, mil veces bravo y de pie. Betina de Paternal. Gracias, Betina. Cómo extraño a Hugo Guerrero Martínez. Yo también. Y los boleros de Luz Casal, de parte de Luisa. Yo también, tenemos Luz Casal. Hoy vamos a poner algo de Luz Casal, Silvina. Vamos a poner. No discutan más, chicos, no discutan más. Lo que no se aprende, no se aprende. Sí. Te extrañamos mucho. ¿Cuándo volvés a la ciudad de La Plata, Babi? Pronto, este año vamos a estar de gira por todos lados. Te amamos, Sofía, Julia y Gustavo. Muchas gracias. Estamos cosechando soja en Verdier y en la casilla te estamos escuchando. Un abrazo, Marcos, Daniel y Alejandro. Muchas gracias, chicos. Qué lindo, ¿eh? Manda un saludo. Mandale un beso vos, Anita, está en la casilla o tres solos, así se tocan entre ellos. Ahí está, mira, ¿y tres son? No, son dos. Te agarra con la sopapa. Sí. Bueno, manda un saludo para Luis Beltrán de Río Negro, que te escucha siempre, Babi. Luis Beltrán, el cuyano. Un beso muy grande a Luis Beltrán. Buenas noches, Babi. La verdad que me hace muy bien escuchar a una persona tan inteligente como gracias. Vos. Gracias. Si me permitís, un segundo. Anoche llegué de la radio. Uno llega conectado, llega enchufado, llega como... Excitado, ¿no? Entonces yo me pongo a mirar televisión por cable. Y había un programa en canal Argentinísima, que se llama Conociendo Pueblos o Recorriendo Pueblos, no sé. Entonces aparece el tipo con una pava gigante y... mirá vos, escuchá esto. La mujer con una flor amarilla en la cabeza y un vestido amarillo, una cosa horrible, con atrás un cromo. Y dice, bueno, conociendo pueblos, estuvimos en un pueblo que está en tal lado, no me acuerdo qué pueblo, que tiene 24 habitantes. Por supuesto, si hubiera hecho programa de archivo y hubiera puesto, por ejemplo, esta es la tele que nos alimenta, o el cable nuestro de cada día, o esto también es televisión, me hubieras reído de ese programa. El tipo estaba con un sombrero tipo Panamá enorme, con una pava gigante, la mujer con pinta de pajuerana rubia, con una flor en el pelo, y dije, voy a esperarlos un poco más. Y entonces hablaban y se repetían, y hablaban esas cosas, ¿viste? Y esta gente hermosa y preciosa, y esta gente, y este pueblo olvidado, este joder, 24, bueno, digo, voy a darles un poco más. Por supuesto, filmado con una cámara M8000, con una distorsión de color terrible, pocos píxeles, técnicamente no aceptable en ningún canal de televisión, hasta el punto que yo llegué a pensar que yo estoy pagando cable para ver a estos niatos que deben pagar el espacio para hacer esta porquería. Y el tipo seguía cebando mate en una pava gigante y tomando, conociendo pueblos, creo que se llama, conociendo no sé qué cosa. Bueno, y llegaron a ese pueblo. Y había una maestra rural que hablaba. Entonces la maestra rural decía, y acá somos mi marido, mi hijo y yo, que era la directora del colegio. Muy prolijo el colegio. 24 alumnos. 12 de la mañana, 12 de la tarde. Colegio rural. Dice, y tenemos al señor de la esquina, que tiene un ranchito, que tiene 76 años, al de la otra esquina tiene 94, y al otro 70. que son los vecinos, porque la gente joven se fue cuando nos quedamos sin ferrocarriles. Y a esta escuela rural están viniendo muchos chicos de otros lugares, de Salto, cerca de Salto, ahí está, pueblito cerca. Por favor, que me llamen a ver cuál es el pueblo, cerca de Salto. Entonces, me quedé mirando media hora ese programa y me quedé mirando una hora el programa. Y estaba el hombre este que se había sacado el sombrero de Panamá y la mujer que se había sacado la flor del pelo recorriendo ese pueblo. Y yo voy a pedir un fuertísimo aplauso para esas dos personas que hicieron ese programa. Recorriendo pueblos, no sé, de argentinísimo satelital, me encantó. Me parece maravilloso que dos personas lleven una cámara sin interés lucrativo, sin hacer bailar a los habitantes, sin mujeres en pelotas, sin hablar de la droga, para homenajear a 10, 12, 15 familias de colonos que se quedaron sosteniendo la bandera para que el pueblo no desaparezca. Y te digo, fue de lo mejor que vi en la televisión en los últimos 4 días. Un programa hecho con un peso, con cámaras que no te aceptaría ningún canal grande, hecho sin estética de televisión, pero con un corazón tan grande que eso solo produjo la hora para que yo me quede mirándola. Ese es un hecho, ¿ves? Una hora aprendiendo lo que pasaba en ese pueblo, y hablaba su gente, y había un viejito sin un ojo, y había otro con una gran verruga tipo tumor al lado de la cara. Eso porque no hay hospitales, porque esa gente está olvidada, ¿entendés? Y yo veía la emoción de los 24 chicos del colegio, que se ve que le habían surcido y lavado bien los guardapolvos polvo porque iba a ir la televisión, izando la bandera, y las maestras diciendo que ellos eran de Salto, pero que iban a dar clases ahí. Y bueno, ¿qué querés que te diga? Eso también es la Argentina, y cuando uno recorre Argentina con el teatro, y por esos lugares pasa, y sabe que esos lugares existen. Y después mostraban un viejo almacén, un tipo de campo, pero art deco, se ve que en algún momento quiso ser, con las persianas bajas porque el dueño había muerto. Y cuando murió el almacenero y el carnicero, se quedaron sin carne y sin almacén. Entonces le tenían que llevar las maestras, cuando iban de Salto, el pedido a la directora. Y esta gente se sentó en la puerta del almacén, y yo voy al almacén, cuando ya las paredes empiezan a tener verdín, y con los plátanos en la entrada, con troncos muy gruesos hace muchos años para cubrir el viento del almacén, de lo inhóspito que son algunos pueblos de nuestra gran provincia de Buenos Aires, con esa gente tan linda, tan cálida, que a lo mejor no entran ni en las encuestas, ni nadie le pregunta en qué canal están mirando. Es más, calculo que alguien le va a contar a esa gente por radio que los vimos en televisión, porque homenajeando pueblos, exactamente. Bueno, quiero saludar a esa gente homenajeando pueblos, y de nuevo le voy a dar un aplauso porque me encantó. Chicos, empecé con una mirada pelotuda y porteña, creyéndome que era un vivo bárbaro y que la televisión venía con Tinelli ahora dentro de un mes. Y me di cuenta que la televisión la hacen a pulmón la gente que tiene ganas de hacer televisión y de contar cosas. Porque el verdadero milagro de los medios de comunicación no tiene que ver cuánta guita pones, si traes a Pamela Anderson a bailar en bolas o llevas a la enana Noelia. Lo importante es si tiene sustancia la historia en sí, si a vos te atrapa. Es como el programa Mujeres Asesinas, que te atrapaba desde el comienzo. La magia es esa. Yo cuando hacía tele, me acuerdo que después volvía y veía, en esa época se usaban los cassettes, veía los cassettes míos y hablaba en tercera persona y decía, este tipo no puede decir esas cosas. Pero bueno, esa es la magia, que te atrapa con sus locuras y te deja ahí estacionado delante del televisor, delante de la radio, con las locuras. La magia de atrapar al oyente y laburar para todos. Hola. Hola, buenas noches. Babi. Sí. Babi, querido, el pueblo está contigo. Jorge de Bernal, ¿cómo estás? Bien, Jorge, ¿cómo estás? Mira, ¿sabes por qué te llamaba? Por lo primero que dijiste cuando comenzaste el programa, la diferencia entre la radio del día y la de la noche. Sí. ¿Sabes qué considero? Que la radio del día, ya sea de la mañana, cuando vas a laburar, tomás la autopista, te encontrás con los miles de quilombos, el embotellamiento, y qué sé yo, es un entretenimiento. Uh-huh. Vale decir, vos escuchás las noticias. Sí. Las escuchás, pero no las procesás, no estás metido en verdaderamente lo que la radio te está diciendo. Uh-huh. Ahora, cuando te vas a dormir a la noche, después de cenar, de ducharte, te vas a la cama y qué sé yo, ahí la radio entra en un periodo de reflexión, lo que vos estás escuchando. Exacto. Porque la misma noticia, no sé si estarás de acuerdo conmigo, que lo que escuchás, que lo que sucedió a la mañana, y lo escuchaste en el auto, o en el colectivo, a través del Walkman, o lo que fuere, yo soy chapado a la antigua, no es la misma, el mismo procesamiento que cuando lo haces a la noche cuando estás en la cama. Además, que vos en el día... Hoy, por ejemplo, escuché una noticia que me envolvió loco. Esta chica de 12 años, en el programa del Negro, a las 10 de la noche, que le cortó al rabino Berman, para poner esta noticia de esta chica de 12 años, que, bueno, hay todo un problema, que fue secuestrada, que tuvo los... Sí, bueno, está bien, no importa. Pero el tema es otro. A ver. Vos durante el día haces zapping con la llave del auto. Absolutamente. O sea, vos durante el día te bajás del auto, subís al auto, subís al colectivo, bajás al colectivo. En la noche haces zapping con el dial. Exacto. Si yo a vos no te cautivo, te vas. Sí, desde luego, no, absolutamente. Sí. Ahora digo, ¿cómo puede ser que seamos... ¿Habrá algo de hipocresía o habrá algún olvido en el camino? ¿De qué? Porque cuando vamos a trabajar estamos escuchando la misma noticia que escuchamos a la noche, pero no le damos bola, ¿por qué? Porque tenemos la atención puesta en qué. Y bueno, no, está bien, pero ¿qué tiene que ver con la hipocresía? Uno está en otra cosa. Si vos tenés un descubierto en el banco... Y te están diciendo que hay otro tsunami, votas con el tema tuyo. Yo cuando era chico, y me iba, por ejemplo, los fines de semana a dormir a la casa de mis abuelos paternos, escuchaban una radio de allá por el otro lado del... Sí, dale, que se me va el tiempo. Sí, bueno, espera, te la hago corta. Y teníamos una capacidad de imaginación increíble con la radio. Es verdad. ¿Y sabes por qué me volqué a la radio? Porque te lo digo y te lo hago cortito y ya, porque todos tienen el mismo derecho que yo. Porque se me quemó el televisor. Mirá, bueno, bendito sea. ¿Te gustó? Te mando un abrazo. Te mando un beso. Chao. Claro, porque además, vos para... ¿Cuánto cuesta el cable? ¿Cuánto cuesta el cable por mes? 200 mangos. Sí. Vos para ver programas tenés que pagar 188 mangos. Acá con el... Si valor... vos querés el premium, pagás mucho más. Con el valor de una pila, tenés todos los canales que... El nieto te habla. Y estamos en este momento... A la misma hora estamos hablando todos. Vos vas que un puntito, pongo todo un puntito y siempre hablar. La gente, estamos todos hablando. En todas las radios estamos hablando creyendo que todos nos escuchan. Encima es eso. Todos hablamos creyendo que todo el mundo nos escucha. Sin embargo, algunos nos escuchan. Y otros escuchan a algunos otros. Y eso es lo maravilloso. Es como la Kermé, ¿viste? Sociedad Italiana de San Miguel, sábado 30 de abril, estoy yo. Todos San Miguel se están vendiendo muy bien las entradas. Gracias, San Miguel, por estar conmigo. Mañana vaya a sacar las entradas 4451-4016 para el sábado. Este sábado vamos a San Miguel. La gente de Don Torcuato, de Bellavista, de Pacheco, de Campo de Mayo, de todos lados, sí. Me va a ver a San Miguel. 4451-4016. Este sábado por única vez en la Sociedad Italiana de San Miguel, 4451-4016. Sábado 7 de mayo, Teatro Carlos Gardel de Valentina Alsina. También está respondiendo muy bien Valentina Alsina, 4208-8587. Te puedo mostrar todas las localidades que voy a ir. Hola. Hola, Babi. Sí. Babi, querido, ¿cómo estás? Muy... Habla Flor de San Nicolás. ¿Cómo te va, Flor? ¿Cómo estás? ¿Bien, querido? Bien, querida. Bueno, mira, te hablo para decirte que yo empecé a querer la radio gracias a vos. Y que no consiento todo en la totalidad de todo lo que se dice. Porque para nosotros, vos a mí me hiciste querer la radio y es como una adicción. Nosotros, yo me levanto muy temprano a la mañana y sin embargo te escucho todas las noches y me gusta muchísimo. Pero en la época en que vos estabas también de tarde, sentía la misma atracción. Y vos sabés que mi esposo me pasaba a buscar por mi trabajo muchas veces que teníamos que ir a Buenos Aires, y todo el viaje cargábamos el termo y te escuchábamos, y con mucha atención. Muchísimas gracias. ¿Y ahora? Así que, bueno, yo te aplaudo de pie por lo que vos lográs en todos los oyentes, o por lo menos en la mayoría. Bueno, es que yo quiero lograr en la gente, que nadie lo entiende, lo mismo que lograron los grandes, como... Martin Eitz, que siempre es mi ídolo, y con la gente, esa cosa de que habla Martin Eitz, y bueno, está loco, está equivocado, es un idiota o no, pero yo lo escucho. Y esa es la magia de la radio. Y porque a mí hoy, por ejemplo, yo iba en el auto y pasaban unos pibes que tenían 14, 15 años, y dice, viste, iba el Babi. Y yo para la gente soy el Babi. Y me encanta, viste, y me encanta... Pero yo creo, Gaby, que vos no tomás, no sé, a lo mejor sí, no te conozco demasiado, pero creo que no tomás dimensión de lo que provocas. No. No, no tomás dimensión. Creo que no sé si podrías llegar a comprender lo que nosotros sentimos y cómo te esperamos. Gracias. Sabes, en grupos de amigos, hemos estado conversando, gente del sur, tuvimos una comida el otro fin de semana, y la gente esta decía que había escuchado gente con las que hablábamos, que te habíamos hablado con Raúl, que estábamos en Buenos Aires, y nos decían que a ella le pasa absolutamente lo mismo. Y ella lo despierta al marido cuando llega la hora de escucharte, porque es atracción. No sé qué pasa. Bueno. Y aparte de todo eso, Babi, que sos un buen tipo, que en el fondo se nota que sos un buen tipo, sos una persona muy inteligente. Entonces vos podés tocar sobre un montón de temas y nos mantenés entretenidos, nos informás, haces tus chistes. Y bueno, y la verdad que yo te agradezco por todos los buenos momentos que nos hace pasar todas las cosas. Y yo les agradezco a ustedes, chicos, que esto, porque para nosotros, para Anita, para mí, para el equipo de producción, hasta para... El mismo resentido de Gervasi, que es un retorcido, es un tipo que está en contra de este programa, porque quiere hacer otro tipo de cosas, porque moja la chaucha. Entonces, hasta les agradecemos, no, pero en serio, se armó un equipo muy lindo, y además que yo, viste, a veces peco porque la cuido tanto, el medio, porque lo amo tanto, que vos sabés que me pasaba, yo una vez tuve una radio, ¿no? La tenía la Lucila. Entonces, había que vender los espacios porque me fundía. Y me fundí por no vender los espacios. Porque le vendías a uno y aparecía haciéndose el pergolini. Yo llamaba y decía, saquen ese pelotudo del aire que no es pergolini. Venía otro y decía, voy a vender las piedras y las gemas que son para sacar la gemoterapia. Saquen esa que está engañando al público. Y después venía atrás un psicólogo y decía, no, hoy vamos a hablar del síndrome de abstinencia. Le saquen que te está enganchando gente, pobre, para que se le creen que es loco. Y los echaba. Y una vez, ¿te acordás, Silvina? Un día le vendo a unos pibes. Una vez vino, siempre cuento esta anécdota, ¿no? Laje, Antonio Laje, me encuentro en una fiesta de la radio, hace unos 7, 8 años, cuando Laje trabajaba con nosotros, y me dice, pensar que yo te llevé un cassette a vos cuando eras dueño de una radio y lo rebotaste. Y le dije, y hoy haría lo mismo, Laje. claro, le digo, pues seguís haciéndolo. Y a Gómez Salé también. Hice mierda a todo el mundo, ¿viste? O sea, todos los que hoy son, cuando yo era director no los dejaba hacer. Era un turno. Y no me equivoqué, porque mirá lo que son ahora. Sí. No, un beso a todos. Pero yo creo que cuando no hay magia, no hay magia, ¿viste? Y esto es así. Y a mí lo que no tiene magia... Me perturba y me anula, y cuando y no me gusta la estupidez, ya que tenemos demasiada estupidez y mentira, hipocresía en la política y en la televisión, preservemos la radio de la estupidez y la mentira y la hipocresía, tengamos, claro, un reducto donde tratemos de ser transparentes y hablar con la gente, conservemos la radio como una gran posibilidad de no sucumbir, ¿viste? Porque yo veo la radio como un búnker, donde en algún momento nos vamos a tener que esconder acá porque va a ser lo único que va a quedar sin contaminarse. Babi, todo lo que se hace con sentimiento no tiene llegada, y lo tuyo nos llega a todos. Un beso, amor. Y bueno, yo te agradezco profundamente todas las noches y toda tu compañía. Gracias, mi vida. Y otra cosa, aparte de que te queremos mucho, acordate que cuando vengas acá a San Nicolás, yo te espero a comer los pescados. Pero olvidate que voy a estar ahí comiendo con ustedes, por supuesto. Acordate que vos sabés que fui a Victoria el fin de semana. Ajá. Y te acordás que habíamos estado hablando de los pescados. ¿De los? ¿Eh? ¿De qué? De los dorados, sí. Los pescados. Sí. Yo te había dicho que a mí me daban un poco de repulsión ahora. Después porque comían ratas. Por las ratas. Y vos sabés, Babi, que a la vuelta parecía, vos, que nos acordábamos hasta en ese momento de vos, porque toda la ruta era impresionante la cantidad de ratones que había, no sé si en el diario también. Sí. Y yo había comido dorado en todos los lugares donde había ido. Y los ratones decían, lo escuchamos a Babi, lo escuchamos a Babi, nos vinimos para no, la ruta. No, Babi, vos me dijiste que, había, que pasaba a buscar a la gorda en el Citrán 12D. Sí. Y que, bueno, me ¿quién nos ha comido un bagre, una gaucha? Con pelo y todo. ¿Y quién me iba a hacer un dorado? Y yo comí dorado, por pero mira, acá... No, pero no le hace nada, si supiera las cosas que comen... Es más, en lugares en Estados Unidos que le preparan los ratones en escabeche. Ay, Dios. ¿En serio? Ratas de campo. Bueno, Fabi, un beso. Un beso inmenso. Chao, mi amor. Qué bárbaro, ¿no? Hola. Hola. Sí. Buenas noches, Fabi. Buenas noches. ¿Cómo te va? Bien. Soy Silvia de Caseros. ¿Cómo te va, Silvia? Bien, muy bien. Mira, quería felicitarte por tu programa, quería agradecerte, comparto con la oyente anterior, creo que ustedes no alcanzan a dimensionar lo que hacen por todos nosotros. En mi caso particular fueron la compañía de mi primer año de duelo. Yo no era una asidua oyente de la radio. Escuchaba la radio para escuchar música nada más. Y aprendí a escuchar radio y fuiste mi compañía de todas las noches. Bueno, muchas gracias. Y para mí fue buenísimo. Yo me veo siempre vestido de negro, siempre fui a lo del duelo, ¿viste? Nunca, nunca le doy una fiesta. Solamente parezco lo que dicen, a ver, los familiares a despedirse. No, no, a ver, no soy de las que se lamentan, soy la de las que ponen mucha energía. Vos que enviudaste. Yo enviudé. Quedaste solita. Bueno, no, sola. No. ¿Qué edad tenés? Yo tengo familia, 51 años. Ah, pero vos podés arrancar de nuevo, mami. Y bueno, pero llevo un año de duelo. No, pero ya está, ya levantemos el duelo, empecemos a hacer algo, ¿viste? Porque... Vos sabés que me hiciste mucho bien la noche que te escuché hablar de navegación. Sí. Cuando hablaste del trayecto a Carmelo. Sí. Yo navegaba con mi esposo hacia 20 años. Sí, pero ya está, ya pasó. Ahora tenés que buscar... Un amante, un, bueno, un tampoco tanto. Un socio. Pero sí, un socio. Escúchame, no, en serio te digo. ¿Qué, no, qué? Ay, no se busca eso, se encuentra. No, no, pero hay que buscarlo. Tiene no, que no. estar. No se encuentra si no mirás, porque si vos no vas no, mirando tampoco. Al piso. Anita es una divina, me encanta cuando la haces callar. ¿Vos sabés la cantidad de veces que yo digo en el piso me habrá tirado un Rolex que se le salió alguna? Entonces siempre miro al piso a ver qué hay tirado y nunca me lo encontré, pero algún día me va a encontrar un Rolex. Porque digo, algún chorro que se le cayó al bolsillo, algo debe haber algo en el piso. Que vos vas mirando para abajo continuamente. Vos sabés que hay gente que Pipo Mancera una vez lo había hecho, hay gente que trabaja en las cloacas de Buenos Aires, sí, juntando oro, relojes, todo lo que cae por la cloaca, los tipos lo reducen. Y yo creo que en la vida es lo mismo. Si vos decís ya va a venir el reloj y no bajás a la cloaca, nunca lo vas a encontrar. Entonces, esta mujer tiene 51 años. Si esta mujer no sale a mirar braguetas, las braguetas no la van a mirar a ella. No, pero es difícil. No es difícil, hay que arrancar, nena. Hay que arrancar porque no se honra a los muertos con la bragueta. Se los honra cuando están en vida. Y después uno sigue viviendo hasta que se muere y tiene que seguir haciendo todas sus necesidades fisiológicas, entre ellos hacer el amor. Hacer el amor. Ay, Anita, qué divina que sos. Babi, porque si no, después te achanchás, mi amor. Bueno, no, tampoco tanto. Y sí, pero después te empezás a envejecer. Aparte sos re joven. 51 años. Sos una... No, sos una... No. ¿Eh? Es una bardeada las veteranas. Sos una breva. Ah, no, yo la veterana que bardeo son las viejas chotas estas que vienen con mundo. Que claro, no sos veterana, 51 años. ¿Sabes quién tiene? Silvina Carrera tiene 51 años. Sos, parece una nena. ¿Sí? Cuando las bardeas me hace por ir de risa, te juro que me descostillo. Yo estoy casado con una chica de 40 años. ¿Tiene 40? No, pero en serio, te digo, 51 años sos una nena, tenés que empezar a vivir. ¿No crees que te presente a alguien? No. Salgamos el domingo, salgo yo con Anita, vamos al zoológico. ¿Eh? Y llevemos un amigo para ella. Bueno, vengan a navegar, los invito. ¿Tenés barco? Obvio. ¿Qué barco tenés? C-40. Ah, bueno, listo. ¿Cómo es que te llamás? Silvia. Yo no entiendo nada de barco. No, yo sí. Sí, es un lindo crucero. ¿Qué tiene, 12 metros? ¿Cómo? Sí, 12 metros. 12 metros mentirosos. Claro, sí, son 11.66. Sí. Lo que pasa es que con la delfinera le ganas 40 centímetros. Sí, exacto. Bueno, Silvia, no importa. ¿Y dónde vive? Porque los que tienen barco mienten. Sí. Entre la planchada y la delfinera, sí, le agregan un metro y medio más. Dice, yo tengo 13 metros y medio. No, tenés 11. Tal cual. ¿Es así o no? Tal cual. Porque yo también sé navegar, sé de barcos. Sé... Cuando hablaste de Carmelo me di cuenta que sabías de verdad. Claro, pero yo en la época que iba Carmelo, en la época que ibas vos, era cuando los marineros, ¿te acuerdas que corrían en Carmelo, carrera en bicicleta? Sí. Porque ahora viene el de Federico Bonomi, el dueño de Cosiuco, cállate, el dueño de Cosiuco, viene y me cuenta, Cosiuco es fashion, ahora Carmelo con el Pacha Cantón. El Negro Oro estuvo en Carmelo, ¿no? El Pacha Cantón. Yo iba a Carmelo, corrían en la calle en bicicleta, ¿te acordás? Exacto. Y que los marineros tenían el gorrito de Pato Donald que te esperaban para amarrar en el muelle. Tal cual, bueno, tal cual. Silvia, tal cual. Habrás conocido a Mesa, entonces. ¿A quién, al que alquila moto? No, ese es el... El Negro, enviudó el Negro. sé, ya sé. Ah, ¿sabías? Mesa es el que te hace el asado. Claro, claro, ahí está, me había olvidado de Mesa, claro. Mesa te hace el asado y el negro te alquila la moto. El negro enviudó y ahí tenés al negro como un... Ahí tenés. Un beso, chao Silvia. Chao, un besito. Hasta 360 pesos el gramo de oro. Relojes Rolex, $10,000. Brillantes, $18,000 el quilate. Mi amigo Paul Baker está libre y para usted. 0810-122-2425. Paul Baker, el terror de... Personalmente, Avenida Alvear, de Recoleta. 1580. Nadie paga mejor que Paul Baker, nadie compra mejor que Paul Baker. Mi amigo Paul Baker, 0810-122-245, lo van a conocer porque está siempre con un traje rayado. ¡Hola! Ah, estamos cargando los teléfonos. Por favor, cargame los teléfonos, pibe. Anita. La gente en Facebook, www.facebook.com/laradio. Luis Ángel Pérez firmó. Soy estudiante de diseño industrial en la UBA y te admiro mucho. También me haría falta algún consejo del que más sabe de mujeres. ¿Mío? Sí. Y yo soy el león que enseña a cazar. Yo ya, ¿y ayer chico, cómo casar? Me estoy retirando. No, ya está. ¿Cuándo un hombre deja de mirar mujeres? Cuando, cuando encuentra una mujer. ¿Viste en la película de James Bond que siempre se las matan? Pero cuando él se enamora, sí. Ahí ya larga. Y está. Nunca miré una película de James Bond. Bueno, mirala, te va a servir. Cuando un hombre encuentra a la mujer que quiere, ya no mira más. Es así. Vos buscas autos hasta que un día te compras un Aston Martin. El día que te compras un Aston Martin, ya no mira más autos. Sí. Norma Beatriz Villaverde dice: Babi, te escucho todas las noches, sos el culpable de mi insomnio. Mi amor. La autora Nicolás Fuentes dice: Babi, soy Santiago de Plaza Huincul, saludos a mi señora que la quiero mucho, seguí así. ¿Qué, cerca de Plaza Huincul? Sí. Ah. De Plaza Huincul, dice. Sí. ¿Por qué? No, no, mal. Huincul. Sí. ¿Y cómo es? Huincul. Bueno, parecía Ari Palud, parecía. Bueno, sí. Dice Nati Barrios en el muro de Facebook: Babi, ¿hasta cuántas amantes aceptás a la vez? ¿Hay lugar para mí? Sí, entra. Vayan pasando para el fondo que hay lugar. ¿Tuviste muchas amantes así a la vez? Son cosas mías. Ay, Babi, te estoy preguntando algo. ¿Vos los caballeros así? No tenemos memoria. Ni a la vez ni separado. Yo de mi vida no hablo. Bueno. Elena Maurín dice: hola, te admiro. Sos mi compañía como todos los días. A las 12 te espero para escucharte. Sos mi ángel de la guarda. Besotes. Muchas gracias. Lu Roldán dice: buenas noches, Babi. Gracias por hacerme compañía mientras hago dormir a mi bebé Ciro de 3 meses. Muy bien. Un beso grande al bebé. Sí. Lilu RC dice: Babi, gracias por ser mi compañía todas las noches, y saludos a Nora Capriolo que te escucha siempre. Bueno, vamos a tener un llamado y seguimos con Capriolo. Hola, basta, Bepo, dejá de romper las pelotas, haceme el favor. Si crees que estás en una fiesta de 15, Bepo, pará un poco, estamos laburando. Yo, esto es serio. Hola. Hola, Babi. Sí. Emiliano de Mar del Jote habla. ¿Cómo te va, Emiliano? Quería hacerte, contarte, porque me pegaste en el punto débil con este tema que estás tocando. ¿Cuál? Porque, con el de la radio, porque yo solo tengo 21 años nomás, apenas. Sí. Y mi abuela, desde pequeño, ellos escuchaban a Dolina. Bueno, y de ese momento yo me enganché con Dolina y me regalaron esos radiecitos berreta, por así decirlo, pero... Las chiquitas, sí. Sí, es de Bondicú, tipo un Woman, una cosa así. Sí. Y desde esa época hasta hoy, que tengo un equipo de música de verdad, y yo te tengo a vos sintonizado, y tengo sintonizado Radio 10 a 24 horas del día. Y si yo no me duermo con vos, no me duermo. Bueno, muchas gracias. Vos sabés que es un honor que me digas eso. Es como yo siempre digo, estamos compartiendo la noche con un grosso de la radio y estamos dando calidad de 12 a 2 de la mañana, como podemos, cada uno en su estilo. Es muy bueno eso. Sí, así es así. Y es más, te he visto varias veces acá en el Hotel Lucifuerza, acá en San Bernardo, que has venido. Sí. La verdad siempre me gustó. Y a todo esto, para completarla completita, me hice radioaficionado. Ah, muy bien. En internet. QSL. Sí, afirmativo. Cosel. Bueno, te mando un beso, un abrazo, viejo. Muchas gracias, ¿eh? Y tendrías que empezar a ponerte una radio FM, o laburar en una FM zonal. Lo que hay que agradecer acá es a mi abuela Susana de Nueva Atlantis, que ella es la que me inició en toda esta cosa. Ella le tengo que mandar saludos. Bueno. Ella siempre te escucha, y desde ahí te empezamos, de ella que me dijo, escuchá a Dolina, que a mí me gustaba la parte graciosa. Y la parte filosófica es muy linda, a mí me gusta, y aprendí un montonazo. Y la parte que me cambió fue la tuya. Bueno, así que... Muchas gracias. Hay de todo. Lo bueno es que los dos somos como esos mercados americanos, ¿viste? Donde encontrás de todo. Parecemos un supermercado de la época de Menem, que había, había claro, porque había cosas de Miami, cosas de Nueva Orlando... Había productos de todo el mundo, sí, había de todos lados. Ahora tenés que comprar la que te dan. A todo esto, sí, yo sigo con todo, y lo que más me gusta es la música, y bueno, tuve la posibilidad de empezar a trabajar de jockey, así que hago de todo. Muy bien. Y como recién comentaba tu compañera ahí. Che, los que te quieren contratar para de jockey, ¿a dónde te llaman? Al 1564-9629. ¿Cómo? 72257-549629. Bueno, listo, un abrazo, querido. Gracias, va bien. Chao, hermano. Yo quiero decir, y además, ¿sabes lo que tiene de bueno anoche? Que el negro Dolina es oficialista, y yo no. Y entonces también son las dos, la antípoda, ¿viste? Hasta en eso competimos, porque no es que los dos tiramos para el mismo lado. Claro, él es kirchnerista y yo no. Y hasta en eso nos dividimos la audiencia. Y debe haber muchos kirchneristas que me escuchan a mí, y muchos que no son, que lo escuchan a él. Mira qué bueno. Y eso es bárbaro. A mí eso me agrada mucho, el saber que son dos pensamientos antagónicos que se unen en la noche y se dividen en el público. Eso habla del pluralismo. ¿Entendés? Lo que no logran los políticos durante el día, porque hablo un kirchnerista mierda de la oposición y hablo un opositor mierda del kirchnerismo, el negro kirchnerista, yo no kirchnerista, hacemos la noche en libertad. ¿Hola? Hola, ¿Babi? Sí. ¿Babi? Sí. ¿Cómo le va? Muy ¿Cómo bien. ¿Cómo le va, campeón? Sí, bien. Quiero comentarte sobre, va, hablar sobre lo que empezó usted al comienzo, llegar a ser lo que es ahora un grande. Vamos por parte. Que usted me escuche por la radio no quiere decir que yo sea grande, quiere decir que la radio es grande y me deja hablar. Yo grande no soy, soy un empleado de esta radio como cualquiera. Lo he visto, escúcheme, yo también llegué a hacer radio desde el año 1989 hasta ahora, uh-huh. Con música tradicional de Cuyo, de los pagos del Negrito de Oro, que grande, Negro de Oro, con música folclórica cuyana. Uh-huh. En una FM de pura casualidad, también un compañero de trabajo. ¿Usted conoce Cuyo? Sí, soy de San Rafael, conozco San Luis también. ¿Usted conoce el barrio Los Meloneros? Los Meloneros, pero es la provincia de San Luis. Sí, no, el barrio Alimentación, ¿conoce? Alimentación era. No, Los Meloneros. ¿Alimentación conoce? No. ¿Y no, qué no, conoce usted? No. Y conozco San Rafael, conozco San Luis, sé que anduvo por San Luis. No, pero espere con San Luis, pare con San Luis, que San Luis están los Rodríguez Saque. Escúcheme una cosa. ¿Usted conoce el barrio Alimentación en Mendoza? No, yo soy de San Rafael, no de la capital Mendoza. Bueno, porque el negro era del barrio Alimentación, vení. Era del barrio Alimentación, era la cuadra, la manzana 23, el negro, ¿sí? Ahí vivía el negro. Ajá. Negrito, querido. El negro. Bueno, Babi, te comento que yo también de casualidad llegué a hacer radio. Che, dejen entrar a la cabeza, por favor, que es amigo mío. Sí. Estoy cumpliendo 22 años de radio, música tradicional de Cuyo, como te dije anteriormente. Bueno. Después, si me permití, me deja decir los días que estoy, si quieres. No hace falta, está bien. Gracias. Un beso, hasta luego. Poneme música, nene, que voy a recibir un amigo. Ahí me vino a saludar el comisario Cabezas, que estaba en la 35, ¿no? La 25 es. La 25, la de Uriarte, Nicaragua. Era uno más de la familia. No sé, es que bien tenía Palermo. Ahora también está muy bien. Muy... Ay, tu zona, Anita. Comisario de tu zona era Cabezas. Y ahora lo hice ascender, ¿viste? Así que un tipazo. Lo quiero mucho. Bueno, Anita, hola. Hola. ¿Sí, quién habla? Buenas noches. Ay, ¿cómo están mis gatitas esta noche? Hola. Buenas noches, señor. Buenas noches. Querido Babi, sí. Yo te quiero decir lo siguiente. Sí. Soy médica. Sí. Termino mi consultorio al filo de las 12 y me apuro mucho para llegar y escuchar tu programa. Bueno, muchas gracias. Y soy médica psiquiatra. Sí, vos llamaste ya una vez, yo me acuerdo. La última vez que te llamé fue cuando estabas todavía al mediodía y se armó la polémica hermosa sobre las Amazonas. Yo creo que una vez me peleé con vos. No sé, puede ser. Puede ser que alguna vez discutí, pero lo bueno es discutir y volverse a escuchar. Exactamente. Lo único que no hay que decir, digo, ¿no? Aunque es un orgullo, pero igual no sirve. Cuando uno se presenta... Siempre aprendo de vos, te lo digo así... Con toda integridad y con toda sinceridad. Bueno, muchas gracias. Te escucho siempre, desde siempre, y te agradezco porque hoy por hoy sos la única persona que decís tus verdades y muchas cosas que coinciden con lo que nosotros oyentes sentimos. Uh-huh. Por eso te digo y te saludé diciéndote señor, porque sos un señor realmente. Bueno, muy amable, no sé si tanto, pero... Sí, sos un señor. Vos, Anita, no te metas. Un caballero. Anita, no te metas. Bueno, ya no tanto. Anita, que te acompañe. No, es que ¿sabes qué pasa? Hay muchas chicas que tendrían que haber estado haciendo la calle. ¡Chao, Cabezas, querido! Y yo era una de ellas, señora, me equivoqué de profesión. Y la trajimos acá. Es a la fundación, mira, traemos a esta chica para ver si la podemos recuperar y la terminamos culiando más nosotros. Gaby, vos sí. Sabés, Anita, te acompaña muy bien. Sí, claro, por supuesto. Ese gracejo, me hace reír tanto. Por supuesto, Anita es una excelente compañera de trabajo. Realmente. Yo bueno, sé que vos lo sentís así. Yo, obvio, si no, no hubiera estado al lado mío. Bueno, un beso grande. Gracias por todas las noches. Un beso. Muchas gracias, un beso muy grande. Chao, señora. Vos sabés que todo el mundo cree que es fácil, pero yo no soy fácil para laburar. ¿Qué vas a hacer? Hoy está hablando con Pepito de eso. ¿Qué? No, pero nosotros, no, pero la yo gente, te banco a muerte, yo me acuerdo con Pagano discutíamos siempre que se creía que el programa este se hace con dos boludeces. Ni se hace con dos boludeces, ni yo soy tan dócil para laburar que digo... O sea, no soy hincha, no soy mal compañero. No, para nada. Pero soy muy exigente a nivel profesional. Y aunque la gente crea, porque a mí me costó luchar con esta profesión, porque la gente se creía que eran todos profesionales porque usan anteojos negros y hablan impostando, y dice, ahí viene el yozapa que hace reír. Esta hace reír. Ningún yozapa. Hay que tener conocimiento general de un montón de cosas, para estar acá, Anita, yo, y la producción, y el ópera, y el mira, este chico, el Dedos, que es Ariel Mayorano. Claro, yo te quiero decir, Ariel, yo siempre lo cuento, cuando empezó a trabajar conmigo, dije, bueno, la semana que viene se está yendo. Dije, claro, le digo, si me querían castigar con algo, bueno, y hoy no lo cambio por nada, porque hoy yo sé que él me maneja los ritmos y hace cosas muy piolas, y lo quiero mucho además. Entonces, pasa lo mismo con Bonet, que está ahí de brazos cruzados permanentemente, y con todos los que laburamos acá, pero no es que yo, este boludo no diga. Todo eso para que lo nombres, Hace mímica para que lo nombres. Qué triste. Qué papel. Qué triste. Qué triste. Y cinco hijos. Pobre, sí, y bueno. Pero pero él no tuvo orgasmo, se le cayó. Escucha una cosa. Está muy contento Fernando Bravo con Noriega. Dice, qué suerte que la vida me dio otro hijo. Bueno, Se está matando de risa. No, pero la realidad es que no es que, viste. Yo a veces exijo, puteo, pero las cosas después se van... No, pero se va armando un estilo, un ritmo. La gente no tiene estilo, tiene ritmo muchas veces. Y no hablo de acá, ni de compañeros, nada. Hablo en general. Es más, lo veo en televisión. Hay muchos en televisión que entran por la ventana y otros que están por la puerta, ¿no? Siempre escribí un libro que era La ventaja de nacer con vagina. Que este, cuando vos naces con una buena vagina, te ahorrás como 15 años de Lito Cruz. Entonces, este, realmente, claro, en este ambiente es así. ¿Viste? Si sabés arrodillarte, no necesitas saber hablar. Entonces, este, y yo decía, bueno, cuando uno nació con un pito y encima que no le interesa a nadie. ¿Por qué no nació dotada? Digo, vos, Vanita, una noche de lluvia, sin nafta. Ay, y sin plata, escuchame. No, Anita, no te creas, ¿eh? No te creas, no todo es terciopelo. No es también mucho una noche de lluvia. Mira, las mujeres son, hay de terciopelo para la fiesta y hay trapo de piso para algunos. ¿Y vos crees que puedo servir de trapo de piso? Porque ni siquiera eso me creo. Sí, de lampazo. Bueno, de eso me gusta más. Así me gusta, que te des un poco de valor. Que no te tires a la marcha. No, porque vos vales mucho. Sos un lampazo, pero un buen lampazo. Un lampazo de portaaviones, no un lampazo... Yo soy una fregona. Viste que las fregonas son como los lampazos también. Anita siempre dijo que ella la mamaba muy bien y a nadie le importó. Y nadie le preguntó qué es peor. No importa, se lo pierde. mamadas, va por los pasillos. Socia, vos podés ser mi socia, Anita. Estoy loco. Sexo así, ocasional, perverso. Invitamos a Daisy McQueen y la enfiestamos. No. Y nos disfrazamos de Bernie. Sociedad Italiana de San Fernando nos espera este sábado. 4-451-4016 Sábado 7 de mayo, Teatro Carlos Gardel de Valentina Alsina. 408-8587. Se le murió Saibaba, cagaron, ¿eh? Claudio María Domínguez y Daisy May Queen están como perdidos. Ahora van a tener que ir a laburar. Sí. No, pero no es de esa religión, me parece. ¿De dónde es? No, ella es de estántrica. ¿Ahora es tántrica? Sí. Bueno. Dice Gabriel Castro. Es el paso anterior al Moyano. Gabriel Castro, en el muro de Facebook de Radio 10, dice: Babi, mi mujer y yo no podemos dormir si no te escuchamos. Nos divertimos mucho con vos. Ya dejamos de hacer el amor por escucharte. Y yo también por hablar. Gracias, un besote enorme, Gabriel y Fernanda de Caleta, Olivia, Santa Cruz. Deben estar riendo porque lo del amor son mentiras. Gracias, a este programa no culé a nadie. Ni vos, ni yo, ni ellos, nadie. Si se extingue la gente en Buenos Aires, dame los teléfonos, Anita. 4535-2700 y 4535-2710 para comunicarse con el Ángel de las Salitas. Qué bien que está Fantino con el corte de pelo nuevo, parece Daniel Boom. Sí. Acá dice: hola, mi mujer finge ser fiel conmigo. Tiene 33 y está embarazada, pero yo busco siempre otra mujer que sea mi amante perfecta y de todas las noches. Muy bien. No sé qué dijo, pero... Yo estaba pensando en el corte de pelo infantil. No, dice: mi mujer finge ser fiel conmigo. Tiene 33 y está embarazada, pero yo busco siempre otra mujer que sea mi amante perfecta y de todas las noches. ¿Y como embarazada? No, es como que se imagina. Debe ser su fantasía. Una vez me dijeron que los hombres tienen 2 sentimientos menos. Malditos sentimientos los míos, entonces. ¿Cómo hago para no sentir? Mariu, de 24 años. Mariu, para eso estoy yo, para que me pongas todos los sentimientos y yo te pongo lo mío. Te felicito por tus palabras, Abel de Berazategui. Gracias, Abel. Abel es un chino curioso. Sofía de la Plata dice: cómo adoro escuchar tu voz. Muchas gracias. Soy Fernando, vivo en Nogués, te escucho siempre, genio. Gracias. Más te escucho, más te admiro. Silvia de Caleta, Olivia, Santa Cruz. Muchas gracias, Silvia. Tienes toda la razón. La radio de la noche es para deleitarse. Te pido un favor, dejar de impostar que acá... mira, bueno, te voy a contar. Sí. No sigas mis pasos, vos sé nada más que locutora. Bueno. Gracias. Tenés toda la razón, la radio de la noche es para deleitarse más si se escucha como... ¿Cuándo lo vas a lavar ese corpiño? Ahorita está medio gris. ¿Eh? No, nene, son florcitas rosas. Ah, perdón. Hola. Sí. Ay, cuando no saben de ropa interior, yo no sé para qué opinan. No, pero creí que estaba medio rosado. Ya, ¿eh? No, va a haber nadie, Anita. No muestres las tetas a nadie, Anita. No las muestro. No, a mí sí, porque yo soy tu patrón, pero a ellos no. No, pero Pipo, estás alzado. Es un corpiño, años 50. Muy lindo. Tiene bordes así como de terciopelo. Nadie te preguntó, seguí leyendo mensajes, haceme el favor. Con manito rosa. Está bien, dale. Tenés toda la razón, la radio de la noche es para deleitarse más si se escucha gente como vos. Imagínate que yo viajo toda la noche, soy Fernando, te admiro. Fernando viaja toda la noche y vos hablando del corpiño transparente que tiene Claro, y si vos me decís que está sucio, ¿sabes lo mal que queda una mujer con un corpiño sucio? No sé si está sucio o son los dos nudos que tenés arriba de los hombros que están muy rosados. ¿Qué nudo? Y los bretiles que se te estiraron. Ay, creo que si se me cayeron es porque di de mamar. Bueno, sí, yo también di de mamar, Anita. Sí, sí. Dice, sos un capo, aunque a veces discrepe con vos. Mándame un saludo, Sergio de Paternal. Bueno, Sergio, un abrazo. Qué grande, maestro. Noche a noche aprendo mucho. Mil gracias. Desde Vamos Río a hacer Gallegos. Una publicidad fina. Poneme música clásica. Esta de Silvina, mira. Cámara. Repostería y Sanguchería San Jorge. Recién mudados a Independencia 4872, Villa Ballester. Entre Alvear y La Valle. Servicios de lunch. Promos de sándwich. Sándwich de miga en todas sus variedades. Tortas con corte de crema, frutos del bosque, durazno, ananá, frutilla. Su mousse de chocolate, dulce de leche y también alfajores, frolas de membrillo, patata, dulce de leche, tartas de ricota. Independencia 4872, Villa Ballester, entre Alvear y La Valle. Soy Martín Burik. Llame al 4764-5014 y haga su pedido con tiempo. De Johann Sebastian, San George, una nueva hora comienza. ¡Qué genio! ¿Vos tendrías que haber estado ahí? ¿Con quién? En Amadeus. Yo podría haber estado enamorado. Tranquilamente. Por supuesto, tengo la voz de... Sí, sí, sí, de, tranquilamente. Lo que pasa es que se me traba la lengua con los nombres alemanes. Bueno, pero es la de menos. Sí, vamos, pero a ver, ponelo de nuevo. Yo podría haber hecho más de eso, a ver. A continuación, vamos a escuchar la quinta sinfonía de Johann Sebastian Bach, titulada Cuidado, Catón, que viene las orongas. Duración 11 minutos con 23 segundos. Bien, ¿eh? Sí, para mí sí. Yo acá puedo, en cualquier radio puedo laburar. Yo creo que sí. En cualquier radio, donde me ponga, que me escuche. A ver, haceme un estilo así, tipo mega. ¿Cómo es? Y presentando así rock. No, tipo rock. Rock, bobo. Esta es el Mega 98.3, puro rock sí. Nacional, las 10 seguidas de Mega. Ahora vamos con las 10 seguidas de Mega. Mega 10.3, puro rock nacional. Bien, Gaby, tenés 98.3. No sé de qué es. 98, puro 3. Va, puro 3, no, punto 3. Punto 3. Punto 3, Anita, seguimos en Mega. Puro rock nacional, sí. En esa radio. ¿Y otra? Y a ver, haceme. Vale. Haceme Vale. Vale, ¿cómo es? Como María. A ver, dale. Y a ver, poneme, qué sé yo, Ricardo Montaner. Algo así meloso, Chayanne. Estás en Vale. Sí. Estás en Vale. 97.5. Ahí está. Estás en Vale. 97.5. Con mi corazón. Es tu palpitar. Ahora, vamos con TKM. Poneme así un poco de reggaetón y vamos con los chicos. A ver. TKM. Te cagás. Y seguimos en TKM. Esa saliste del colegio, echaste arriba del bondi, escuchá TKM. Ahí, reggaetonía. El pelotudo este que viene y dice, vos silencio, no cargo y manda a cagar. Esto es un locutor y me están desaprovechando en este canal. ¿Por qué no tenés el carnet? Porque no soy... Pero te lo tienen que dar, ¿vale? Una... Tenés trayectoria. Es carne, no es mármol, ¿ves? No, te lo tienen que dar. Hablemos. 4535-2700. ¡Dame los teléfonos, Anita! ¿Cómo no, Babi? 4535-2700 y 4535-2710. Ahí vos estás viajando, haciendo algo. Y los camioneros, pasando el peaje, la gente de terapia intensiva. De a ver, tengo un llamado del hospital de acá, de Bernal, de terapia intensiva. Oh, hola. Babi. Sí. Babi. Sí. Escúchame, bueno, yo te hablo rapidito. Sí. Este... Tengo que ir a ver a mi prima Elena que le hicieron un trasplante de hemorroides. Babi, te me pusieron, ella tenía el culo sano y pusieron hemorroides de un donante. Babi, ¿qué? ¿Cómo para que el marido no la moleste? ¿Cómo te banca tu mujer? Con plata. ¿Pero así continuamente sos? Señora, ¿sabe lo importante que es tener un marido talentoso? Ya me imagino, no, pero con vos la verdad que... No sé, de aburrir. No, no, se hizo una campanita. Babi, te cuento. Sí. Vos sabés que yo jamás escuché radio, no me gusta la radio, nunca me gustó. Y lo bien que hace, señora, porque está Oro, Longobardi, mire toda la gente que está en la radio. No salía de la tele jamás, hasta que un día aprendí la radio, yo soy empleada doméstica de la Loma de San Isidro. Ah, mire usted, ¿de quién? De un montón, si me puedo contarte, no te... ¿Algún conocido mío? Sí, bastante. ¿A quién? No, Babi. Mami. Porque ustedes saben... Babi, sí. Entonces, prendí la radio y justo enganché con vos, era el mediodía. Vos no sabés, me cambiaste la vida. En oportunidades lloraba, planchaba y lloraba por mil quilombos que yo tenía. Uh-huh. De ahí en más, nunca más te cambié. Espero a 12 menos cuarto, boom, ya me puse la radio. A veces estoy con depre y un montón de cosas. ¿Y ahora lo pone a la mañana, ahora? No, ahora ya no lo quiero más. Lo quería mucho antes, pero a la mañana no tengo tiempo de escuchar. Y lo bien que hace, sí. Además es negro, ¿vio? Y es hermoso también. Sí, es una belleza. Mire los dientes que tiene, parece Goofy. Sí, Babi, escúchame. Yo me acuerdo de mi infancia, de mi adolescencia. Yo tenía 17 años y trabajaba en una casa de familia en la calle Francia. Ah. ¿No? Entonces. Seguro que mi casa no era, porque nosotros nunca tuvimos nada. Babi, sí. Y ahí en Navarra estaba Guillermito Fernández, María José, la cantante de tango. Ah, pero María José vivía en la calle Liniers. No sé, pero... ¿Y sí? Yo, a la vuelta de mi casa. Yo, y... Liniers al 300. Y la Mónica también. Sí, entonces, la Mónica. Yo era la única de todas, estaban bien. Pero señora, Guillermo Fernández nunca estuvo en San Isidro. Sí, porque anduvo en dos oportunidades... Cuando lo trajeron a Diango, ahí... Al Club Acasuso. Lo llevaron, exacto. Ahí íbamos al Centro Lucense, al Club... ¿Sabe lo que me pasó a mí, a Diango? Es Rengo, Diango. Y yo estaba dando marcha atrás, tenía un Meari, y lo bajaban por la puerta de atrás del club, en los bailables de carnaval, me lo llevé puesto al Rengo, o sea que lo tiró a la mierda. Si yo fuera él, si yo fuera el otro... David. Sí. Y bueno, soy vos Diango. vos pasabas siempre sacando pecho, cancherito. No, señora, te equivocas. No, no. No, pero vos caminas cancherito. No camino cancherito. Es mentira, no pasé nunca sacando pecho, en serio, nunca me bajé del auto. Pero nunca. Era tu manera de caminar, sí, Babi, si yo estaba siempre ahí. ¿A dónde? ¿A dónde? A ver, exactamente. De Francia. ¿A qué altura? Y de la avenida a 4 cuadras más o menos. Yo trabajaba de empleada doméstica ahí. ¿Y yo qué pasaba caminando por ahí? ¿Qué hice? Dos o tres oportunidades. Canchero, yo camino, sí. Camino poniéndole el pecho a la vida. Y el culito perfecto. También. No, el culo no se lo pongo yo. Acá hay varios que le ponen el culo, yo no. No, pero caminar. No, aclará, viste, porque acá se mezcla todo, ¿eh? Acá hay algunos que ponen el culo y otros que no lo ponemos. No, pero caminás con el culito. Bueno, no importa, el culito es mío. Pero acá, desde las 9 de la noche en adelante, que yo sepa, ¿ponen? Nadie pone el culo. Ah, no, sí. Ponen. Antes, bueno, antes vamos al sorteo, ¿viste? No, ¿para qué? Bueno, eso no hay que poner nunca. ¿Para qué? ¿Al pedo? No, ¿sabes lo que es esta radio? Es más puto que gente. Yo te hablo. Yo voy a renunciar porque ve como usted me confunde, nos confunden todos por la calle. Pero el ambiente es así. No, no es así, se hace no. Pelio, no. Sí. Yo estoy harto, mire, la verdad. Ya, el único macho sos vos ahí, va, no sé, yo no. No, Basalo también y no podría estirarme. Me parece bueno, que Bobby, hasta Longo Barge se Bobby, la lastra. Esa siempre fue mi duda. Yo digo, yo te pido. ¿Tiene duda? Lo conozco y lo conozco de ahí. Claro, del barrio, señora, fui muchacho de barrio. Y tengo 53 años y siempre digo, lo voy a llamar, pero nunca entro en la llamada. Y bueno, nada, eso quería decirte que te felicito. Bueno, un beso, mi amor. Y te mando un abrazo grandote. A mi mamá no la conoció, ¿no? No. No, estaba loca, mamá la conocía a todo el mundo. Bueno, un beso. Chao. Bobby, no me corte, para. No, ya está, chao, hasta luego. Deja hinchar la pelota. Bon. Diango. Esto fue cuando se levantó debajo del auto. Tanta vida para. La radio se llama esta canción, qué linda que es. Tan vacía de pensar llorando en soledad. Sí. Sí. Ay, qué lindo. Sí. Esto se escucha. Ay, sí, sí. Me enamora esto. Ay, la radio. Esto se escuchaba bien. Es romántico. ¡La radio! Si yo fuera él, si yo fuera el otro, ¿cuántas veces oír que con una sonrisa? ¿Cuántas veces sentir? ¡Qué lindo, qué prolijidad! ¡Hola! Sí. Estamos lavando el piso, ¿sí? ¿Quién habla? ¿Cuánto me haces esperar? Estamos pasando el lampazo. Hola. Sí. No, porque ¿sabe qué pasa? A nosotros nos pusimos en este horario que somos los de la limpieza. Y nos dijeron, ustedes limpien y hablen cada tanto un poco, ¿sí? Para seguir con el programa adelante. ¿Quién sí. habla? ¿Qué? ¿Quién habla? Jorge, señora encargada de limpieza. No, entonces no hablo nada. Si yo fuera él, si yo fuera el otro, con una sonrisa que me vuelve loco. Sí, la escucho. Hola. No, estaba limpiando el inodoro, que esto deja, parece que tienen una itaca en el culo, mira, y salpican para los cuatro costados, sí. Yo no llamé para escuchar barbaridades. ¿Quién habla, señora? Una señora que llamó recién, que sí. era referente sí. al pueblito que vos recién... Ah, ¿cuál era, señora? Lo digo y lo conozco. ¿Cómo se llama? Vos nombraste Salto, pero no se llama Salto. No, el pueblo se llama... No, no, escúchame, Marcelino Ugarte se llama Salto. Sí. Es decir, antes era Salto, ahora Marcelino Ugarte, pero desde mucho. No, pero el pueblo se llama... Yo el pueblo se llama Monroe. No, no es. Era otro más. Yo te digo los que están alrededor. Sí. ¿El ingeniero Silveira? No. ¿No hay cuál? No me acuerdo. No, siempre, no hay nada más allá. No, no es ninguno de esos dos. Los demás son ciudades. No. No es ni ingeniero Silveira, ni... Es tipo una estación de tren había... No, no, nada, es cuatro casitas y un colegio. Sí, sí, y un almacén. Sí, pero no es. Bueno. Pero gracias por el dato. No, igual. Pero ¿sabes lo que pasa? Que yo sé que alrededor de eso no hay ningún pueblo chico, son ciudades. Bueno, yo le digo que no son ni ese, señora. Que me llame la gente de... ¿Cómo se llama el programa? De Argentinísima. No, de los pueblos. Conociendo... Sí, los pueblos. Que me llame y me diga cuál es el programa de noche. ¿Cómo? Homenajeando pueblos, pueblo. Que me diga. Homenajeando pueblos, ¿cómo se llama el...? Un beso, hasta luego. Gracias. Yo soy de un pueblo pequeño, pequeño como un gorrión, con cuatro... cuatro siglos de sueños y nada en discusión. Yo soy de un pueblo sencillo como la palabra Juan. Por el amor que se entrega, por el amor que se da. Esa es una canción del pueblo. Sí. Y había una que dice, pueblo mío, que estás en la colina, ¿verdad? Sí. Y bueno, se acabó. La gente se asustó. Dame los teléfonos, por favor. 4535-2700 y 4535-2710. Mensaje de texto. La palabra Babi, espacio, mensaje... al 10-011. ¿Podés leer algunos mensajes, por sí, favor? Sí, en Facebook la gente sigue posteando y María Laura Storti Fernández. ¿Storti? Y bueno, está bien. ¿Qué habla el placar? Sí. Acá también tenemos Storti. Te escucho todo. Gracias, Storti. Dale. No me hagas tentar. Janine Elizabeth Godoy dice, Babi, me encanta escucharte, acostarme y escuchar tus palabras. Acá me llama Marcelo Estrolo y dice, gracias por estar todas las noches. Como Alfonsina Storni. Me haces reflexionar, no te vayas nunca de la noche, te quiero. Y yo no sé, viste, porque están pensando en sacarme. Liliana Apellido dice, Babi, Liliana Apellido es muy bueno. Sí. Babi, como, son grandes. Es como Mónica Galindo. Babi, sos un grande, todos los días te escuchamos, nos haces reflexionar muchas veces. Seguí así. Muchas gracias. Con el mensaje de texto, la palabra Babi, espacio, mensaje al 10-011. Rodrigo de Pilar dice que tiene 25 años, pero tiene algo, él que te quiere hacer una pregunta, que es muy, pero muy tímido con las mujeres y no sabe cómo puede hacer para encarar a una mujer. No, ¿cómo hace cuando tímido? Esos tímidos es imposible. ¿Qué tiene que ver? No, uno okay. nace ganador. Sos tímido es imposible. El tímido termina siendo técnico de computadora. ¿Viste? No, pero, no, en serio. ¿Te parece? Sí, el tímido es... la timidez es la enfermedad más grande que hay, porque no te deja enfrentar ni afrontar la vida. Es terrible, la timidez es terrible. Pero todos, de hecho, somos tímidos. Yo soy muy tímido. Yo también, ¿eh? Pero bueno, esta profesión te hace así, pero esto es como la medicina. Yo te daba medicina y veía un tipo todo descuartizado, no me jodía. Ahora... vos me hablas de una inyección y me desmayo. Pero lo que pasa es que el guardapolvo blanco es como que te hace... es como el cura, ¿viste? El cura cuando se pone la cosa... sí, la sotana. Sí, ya es cura. Y si no, en verdad es un hombre, mira mina y todo, y pone la sotana, es cura. Es así, el hábito hace el monje. Hola, Babi, soy Dayana de San Juan, tengo 18 años, te escucho hace 2 o 3 meses, está muy bueno tu programa y aprendo mucho. Muchas gracias. ¿Cuándo vas a venir al sur? Tierra del Fuego existe, Babi. Por supuesto, lo que pasa es que Marina. Alejo. Está bien, pero vamos a ir, sí. Álvaro tiene... necesito gente del sur que me caliente los piques, no sean camioneros. Cuando vaya, que no me... ay, que me ocurra, que me ponga así. Soy Álvaro, tengo 19 años. ¿Sabes que ahora operan a Silvina? ¿Viste que se mancó? Le tienen que operar la rodilla, le tienen que sacar el hueso viejo e implantarla. Sí. Porque le va a quedar más cortita y todo. Entonces... ah, no me había dicho eso. Sí, va a quedar media 7, entonces no sabe nada, no le diga nada porque el médico no le dijo nada, igual ya le conseguimos la solidaria. Pero, para que siga trabajando, que no pare. Pero vas a venir vos a acompañarme a la gira. ¿No lo sabías? No sabía. ¿Y hay un cachet extra? Sí, se lo diré. Si gana ella te va a pagar a vos para que me lleve las cosas, las perchas, los trajes, todas bueno, esas cosas. Dale. Así que vamos a viajar. Inclusive que hay un bonus por un pequeño servicio de actor que termino muy tenso. Ah, no sé qué hace Silvina. No, Silvina no hace nada, pero vos sí. Dice Álvaro, que tiene 19 años, de Paraná. Feliz día, Babi. Muchas gracias. Feliz día del animal. Hoy es el día animal. Ah, lo digo yo. De verdad, porque en el barrio me llamaban el burro. Hoy es el día del animal, de verdad. Sí, está bien. Bueno, Álvaro tiene 19 años, pero no te dice el feliz día del animal. Yo te estoy diciendo. Te escucho todas las noches. Gracias por decir las cosas como son y sin callar nada. Un saludo para mi tía Silvia. Un día había un tipo con un burro a la ruta, parado. Yo pensé que se le había cortado el cárter. Es tan lindo tu programa y pensar que no me gustabas. Y te empecé a escuchar y ahora te entiendo. Liliana de General Las Heras. Gracias, mi amor. Te escucho todas las noches, sos muy bueno. Y tu programa excelente. Sandra de Tucumán. Muchas gracias, Sandra. Sos lo mejor y la noche con vos es lo más. No hay ninguna duda. Sos gente de radio. Y animal de radio, como dice mi querido Lalo Mir. Que además tiene un programa en Canal Encuentro de música que es maravilloso. Es mucho más que maravilloso el programa de Lalo Mir. Un aplauso, por favor. Marcos Quiroz en el muro de Facebook de la radio dice: Babi, estoy en Tres Lagos, provincia de Santa Cruz, trabajando en el 40 y te escucho por internet. Soy de Neuquén, pero trabajo acá y te fui a ver cuando fuiste a Neuquén. Espero que vuelvas. Voy a volver a Neuquén, que me acuerdo que llenamos el casino. Por supuesto que vuelvo a Neuquén. Hola. Hola, Babi, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo te va? Mi nombre es Claudio, soy de Paso del Rey. Sí. Estoy manejando, ahora estoy trabajando en taxi. Sí. Bueno, Babi, no te llamo por ningún tema en especial de lo que estás tocando. Simplemente para felicitarte por la compañía que nos haces y por el grupo de gente, la calidad humana que tiene y la verdad, son espectaculares. Bueno, muchas... ¡Ay, se nos cayó! Sí, un... se nota. Muchas gracias, ¿eh? Te mando un abrazo muy grande. Otro grande para vos, cuídate mucho. Gracias, querido, muchas gracias, muy amable. Se nos cayó una silla. Paso del Rey, qué lindo lugar, Anita. ¿Conoces Paso del Rey? No. Divino, sí. Ramón de Resistencia te manda muchos saludos. Otro SMS con la palabra Babi, espacio, mensaje al 10011. Dice: trajiste a mis ojos aquellas lágrimas que los desbordaron hace 8 años. El tema de María G trasladó en el tiempo hasta su sonrisa. Esto lo dice Paula. Es verdad. Dice: grande Babi, te escucho siempre. ¿Qué libro me recomendás? Fede de Chubut. Como todos los que empiezan a leer en La República de Platón. Babi, sos un grande y el negro de Olguina también. Cuando estabas al mediodía los escuchaba a los dos. Hoy por hoy te elijo a vos. Genios totales, un abrazo, venite a Bahía Blanca. Muchas gracias, y seguramente debe haber alguien que le debe estar diciendo lo mismo a Dolina. Muy bien. Estoy de guardia en un hospital y la compañía sos vos. Muchas gracias. Impagable, Flor desde Necochea. Bueno, muchas gracias. Muy buenas noches, hermosa la radio. Claudia de Caleta Olivia. Muchas gracias. Te vemos en Bernal, negro de Berazategui. Vamos, negro, todavía Bernal. Yo voy a estar ahora en San Miguel este sábado. Así que si usted vive ahí en la zona de San Miguel, Bellavista, vaya mañana a sacar su entrada a la Sociedad Italiana de San Miguel, 4451-4016. 4451-4016. Y ya que voy a San Miguel, les mando un beso a mi prima, María Amelia, y a mi tía Niata de San Miguel. 4451-4016 para San Miguel, sábado 7 de mayo, Teatro Carlos Gardel de Valentín Alsina. 4208-8587, 4208-8587, y el sábado 14, escuela, escuela número 6, Manuel Belgrano de Villa Ramallo, 03467-154-084-66. Domingo 15 de mayo, Teatro Francés de Rojas, 02474-154-456-12. Y vos tendrías que venir el sábado 21 de mayo a Monte Grande conmigo. Bueno. Y hacemos noche. El sábado 28 en Necochea, domingo 29 en Tres Arroyos, que también puedes venir a casa. Perfecto. Y a la chica la pierna todavía no se le acomodó. Sí. Y en junio es sábado 4 Palermo, domingo 5 Bernal, sábado 11 Torcuato, sábado 18 Morón, domingo 19 Campana, sábado 25 San Fernando, domingo 26 San Nicolás. Por favor, vengan todos a verme al teatro porque me están tapando las deudas. Sociedad Italiana de San Miguel, sábado 30 de abril, 4451-4016. Única vez que San Miguel me va a poder ver. Sí. Dice Esther Roba. Sí, Esther Roba. Esto lo ponen a propósito, no se están jodiendo. Esther Roba. Ah. Bueno, el apellido de la señora es Roba. ¿Es del gobierno? No sé. Babi, todas las noches sos mi dulce compañía. Esto lo dice en el muro de Facebook. ¿Cuántas verdades? Un beso grande para vos. Desde Pergamino. La ministra Esther Roba. Isadora Somerville dice: hola, querido Babi, soy de Rosario, simplemente me gustás. Si te escucho seguido, sos como la persona más sincera que algún día quise contar para mi historia de vida. Muchas gracias. Te puedo asegurar que te va a gustar. Ah, él te quiere contar su historia de vida. Bueno. Y quiere mandarle un saludo a su bebota, parece Lani, sí. Cuando que hoy cumple 27 años. Mami. Es su bebota, dice. Sí, imagino. ¿Y qué? ¿Es bebota de 27 años? Bebota está de 27 años, ¿qué es eso? ¿Que vos estarías con una persona de 27? Yo no, pero sos una bebota. Mi hija tiene 27 años. Ajá. ¿A vos te parece que yo un poco? No. Pensar... No, bueno. Pero, bueno. Sí. Dice Maxi Yapura. No, boluda, ¿qué tiene? Yo no entiendo de qué se ríe la boluda, de todo se ríe. No, Maxi Yapura. Y bueno, Está bien. Aguante, Babi. Es una más el programa. Me remato de la risa escuchando tu radio. Sí. ¿Vos decís? Sí. Martín o la Echega dice, Babi, sos un genio, volver pronto a Chacabuco, que voy a estar en primera fila como la última vez. Bueno. Cali Zapata dice, saludos desde Trelew, Chubut. Y Viviana Gómez, buenas noches, Babi. Bueno, Jorge Yacaba también llamó. Bueno, hola. Hola, Babi. Sí. ¿Cómo te va, Diego? Sí, Diego. Soy psiquiatra, te hablo de Río Gallegos. ¿Psiquiatra? Sí. Pero te llamaba para comentarte que coincido totalmente con la descripción que das de las mujeres. Sí, ¿no? Tienen una enfermedad incurable. ¿Viste? No tendría que decir yo que soy psiquiatra, ¿no? Pero la verdad es que tienen una personalidad tal cual la describís vos. Son locas y... venenosas, no tienen cura, son especuladoras constantemente... Estoy casado, convivo con una de esas todos los días, pero la son, verdad que son los locas. 11 años que llevo de psiquiatra me han demostrado que realmente es muy, muy difícil mejorar alguna de las... Son locas congénitas. Vos sabés que la mujer nace loca y desarrolla la locura a través de los años. Sí, sí, las crían para eso. Sí. Las crían para eso. Son no, en serio. Yo, él es psiquiatra, él tiene título. Pero no nos crían para ser malas. La abuela, la madre, la tía, la prima las crían para que después vos quieren que en 2 años, 3 años las cure de algo que no la vas a curar nunca porque se te criaron de esa manera. A mí me explicó un médico proctólogo que si no existieran las mujeres no se nos desarrollarían los huevos. Y... Sí. Hay que romper. Claro. Acá le preguntan a Anita si puede decir dónde te mandás a hacer la corpiña. No, te escuchamos todas las noches acá en el hospital, cuando nos toca estar en el hospital de guardia, y si no, en la casa, y la verdad que coincidimos siempre, sabemos que vamos a llamar. Un abrazo. Coincidimos totalmente con lo que vos... El comentario es la perfección, es una cátedra. Tendrías que ir a alguna de las universidades a dar una cátedra. Pero vos sabés... Nos ahorramos unos libros cuando... Vos sabés una cosa que saqué yo de esta deducción, la empecé a sacar, y la estoy armando, la teoría mía de que la mujer es un animal que se parece al ser humano... Y realmente cada vez hay más, me van acercando más material la gente que demuestra que es una raza diferente de mono y que gracias a que se depila, se maquilla, se opera y se pinta, se parece al ser humano y hasta aprendió a caminar en dos patas. Pero sinceramente, en serio digo, pero en serio, no, en serio te digo. Lo único que se parece es en el aspecto físico. Sí, nada más. Pero es un mono imitador, es igual al ser humano, al hombre, pero y encima con la ventaja genética, que así como, por ejemplo, si vos sacás del corazón del chancho, las membranas sirven para hacer un trasplante en el corazón del hombre, y ahora se está haciendo de la vejiga del chancho un polvo en Estados Unidos para hacer crecer la carne del ser humano, bueno... Así también la mujer tiene genes parecidos al hombre y puede parir con un hombre. Se puede aparear con el hombre y hasta tener cría, pero es un animal. Y mirá, yo llevo 11 años, tenemos cada caso y te juro nada más que los casos que tenemos y los que no tenemos. Agarra a cualquier mujer de la calle y exactamente igual a cualquiera de las pacientes que tratamos nosotros en los consultorios. Pero claro, cualquiera que agarras al revoleo, vos al supermercado... Agarras a una del montón del hipermercado, así del shopping, y está enferma. Yo no te digo, agarra una cualquiera, al revoleo de cualquier lado, y te la llevas al consultorio, y es de libro, está psiquiátricamente mal. Ni más ni menos, ahora. El problema que es lo bueno de escuchar tu radio y que lo digas tan claro, es que tenemos los hombres que seguimos el juego de las mujeres. No, bueno, es que son animales que te encantan. Por ejemplo, vos al loro no te lo comés y te parece hasta simpático porque pensás que habla, pero el loro repite, no tiene la más puta idea de lo que dice. Yo el otro día lo explicaba, el loro te dice papa, vos le das papa. Dice, el loro pide papa. No, el loro dice papa, vos le das de comer. Pero el loro come porque come todo el día. En los árboles comen todo el día. Entonces cada vez que el loro dice papa, vos vas y le pones la comida. La mujer te dice plata. Cada vez que dice plata, vos le das plata, pero ella pide por pedir, pero no tiene ni conciencia en qué la gastan. No, pero es la cultura que le enseñaron de la abuela, la madre, la tía... Sí, pero porque son la misma raza, una especie son. Escúchame, yo saqué esta cuenta. Yo agarro un orangután, me lo llevo, lo depilo íntegro, íntegro, la cera negra, lo depilo al orangután, le pinto los labios, le hago un par de cirugías, le levanto un poco el culo, le opero las hemorroides que tiene el orangután, le pongo tacos altos y lo saco a la calle con una peluca y es una mina. Y mejor que alguna. Viste, porque claro, porque te ven con el orangután y dice, qué señora fea que tiene. ¿Y cuánto tipo hay que van con un orangután de brazo? Es verdad. Bueno, ponele a una a esta vieja que se hace en la cirugía el colágeno, ponele un tapón de piel, es un mono. Es así. ¿Qué hago? ¿Qué? Sí, pero por lo menos no te piden plata, no hay que enseñarle que diga plata al orangután. Te mando un abrazo. Chao. No, es que el orangután te pide. ¿Es el animal que está hablando? Y vos fíjate que son una raza de monos, porque la mujer también pide banana. No, ¿y ustedes? Hola equipo, soy de Salta, hace 2 semanas que empecé a escuchar los programas, está re interesante, me tengo que levantar temprano y no puedo dejar de escuchar los besos, muchas gracias, muy amable. Muchas gracias. Salta, bueno, se acabó el programa. No, pero no pensás así de la mujer, no, yo no creo que no, sea. No, yo lo inventé para hacer un programa, boluda, esto es una teoría elaborada. ¿Vos decís? Olvidate, esta mañana. Allá me voy, entonces. Acaba la función y un viejo día terminó y te empezás a preguntar si fui, si soy, si quiero ser o no.